10:16. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 7, Los Regalos del Reino, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 10, que se titula La confusión entre dicha y dolor. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La confusión entre dicha y dolor. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios la ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Seas cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Y bueno, aquí les acabo de leer el primer párrafo y el primer enunciado del segundo. ¿Qué es lo que les hace resonar de esta última frase que les leí? No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. ¿Les hace un poco de sentido o para nada? Hace muchos años, yo sola me dije, más o menos cuando estaba estudiando la universidad en los primeros semestres, primer o segundo semestre más o menos, y recuerdo que pues sí tenía como que muchos pensamientos más pesimistas, pongámosle, que optimistas, ¿no? Y en una de esas recuerdo que iba caminando, o sea, tenía un break de una hora de que iba a tener después clase, ¿no? Pero en esa hora estaba libre y recuerdo que pues yo misma, o sea, me sentía cansada de los propios pensamientos ahí como que pesimistas, ¿no? Así como diciendo, uy, apenas voy empezando la carrera, todavía me faltan tantos semestres y son muchas materias, de aquí que pase todo, o sea, ese tipo de pensamientos, no sé si algunos de ustedes les haya dado. Pero en ese momento recuerdo que una compañera de una materia, que yo me quejé, yo dije algo así, ay, falta mucho, pero estamos en el segundo semestre, que no sé qué, bla, bla, bla, yo quejándome. Y me dijo, sí, pero pues uno tiene que esperar. O sea, el tiempo se pasa rápido, así como para ella no era importante que estuviéramos apenas en el segundo semestre, ¿no? Y era de una de las alumnas, pues también más aplicadas. Entonces, ahí como que ese tipo de comentario yo misma me vi, o sea, uy, qué negativa, qué pesimista soy, ¿no? Y después en ese momento, o sea, después de eso, que yo iba en mi hora libre y que iba caminando, o sea, como que me empecé a pensar, oye, lo mismo que me gasto en esos pensamientos, o la misma atención que le pongo, lo mismo le puedo poner la atención en algo bonito o en algo positivo, entre comillas. Le estoy hablando cuando tenía 18, 19 años. Entonces, desde ahí, o sea, cambió mi perspectiva en ese momento, ¿no? De decir, oye, pues sí, apenas voy cursando, ¿cómo quiero dar un paso, 5 pasos cuando apenas estoy en mi segundo paso, ¿no? Quiero brincarme al octavo paso y no, es paso a pasito, ¿no? Y ese tipo de pensamiento me ha salvado muchas veces, ¿no? Cuando realmente, pues sí, estoy pensando tal vez en cosas pues más obscuras, ¿no? De decir, no, pues es que si me pasa esto, si me dicen esto, si tengo esto, si no voy a esto y si no logro esto. Entonces, esa misma frase que me rescató en esa época, en esa edad joven, pues me gusta volverla a recordar en los momentos, ¿no? En que digo, pues sí, lo mismo me gasto en esos pensamientos que en otros pensamientos que me hagan sentir mejor. Y yo en algunos programas les he dicho, pero nunca les había dicho de dónde había salido esa pues no es frase, ¿no? Pero esa conclusión a la que yo he llegado. Y pues en este apartado de la confusión entre dicha y dolor, pues en esta frase que nos dice, no cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, como qué, como los pensamientos pesimistas, como qué, como el odio, como el resentimiento, como la preocupación, como el estrés, etcétera, etcétera, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. ¿Qué se encuentra en ella? Nuestra paz mental, nuestra paz emocional, inclusive pues nuestra paz física, ¿no? Porque si estamos en paz con nuestro cuerpo va a estar sano. Es muy importante que el día de hoy recordemos que sí nos podemos estar confundiendo entre lo que es la dicha y el dolor. ¿Por qué? Porque si tengo mucho dinero, probablemente estoy confundiendo que soy dichosa. ¿Por qué? Porque no me falta dinero, ¿no? O estoy dichosa, ¿por qué? Porque me he podido comprar cosas que había soñado y ahora las tengo. ¡Ah, qué dichosa soy! ¡Ah, qué dichosa que puedo viajar! ¡Ah, qué dichosa que puedo darme estos gustitos! Y lo confundimos totalmente con cosas temporales, ¿se fijan? Es cierto, a veces la vida nos da, pero así como nos da, también nos quita. Y obviamente, cuando nos quita es cuando entonces sí empezamos como que un momento de reflexión y de decir, ¡ay, híjole, cuando tenía, por qué no guardé o por qué no hice esto y mira ahorita, bla, bla, bla, si hubiera planificado! Entonces, todo eso el hubiera no existe, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas en que las situaciones que nosotros estamos viviendo no van a de alguna manera, no van a definir, o sea, lo que es la dicha. Porque las cosas externas no son la definición de nuestra dicha. El que tengas dinero no te va a garantizar la dicha. El que tengas a tu pareja, a tus hijos ahí perfectos, no te va a garantizar la dicha. O como tú quieras tenerlos, ¿no? Cualquier cosa que sea externa no nos va a garantizar la dicha ni la paz. Entonces, la dicha viene desde nuestro espíritu, viene desde nuestro ser, desde ese conocimiento que a veces nosotros estamos negando y que se encuentra en nosotros, que se encuentra en nuestra mente. nos la llevamos haciendo conclusiones de todo. Ah, que si está en la temperatura tal grados que estamos ahorita, entonces va a estar, está haciendo mucho frío. Y entonces puede pasar esto y esto otro, ¿no? Y concluimos ahí. No, que si gano tanto, entonces me puedo comprar tanto y puedo gastar tanto, ¿no? Hacemos conclusiones de todo. Ah, que si mi pareja me dice estas cosas bonitas, ah, es porque me ama. Ah, pero si no me lo dice, ah, es que ya no me ama. Y estamos concluyendo y estamos haciendo afirmaciones que no son reales. Y de ahí pasamos a muchos conflictos y después nos preguntamos, oye, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué se acerca gente mala a mi vida? ¿O por qué me suceden estas cosas que a nadie le sucede? Nos hacemos ese tipo de cuestionamientos y no nos damos cuenta, a ver. Pues, ¿qué conclusiones estoy haciendo? ¿Cómo estoy percibiendo mi entorno? ¿Cómo estoy percibiendo la vida? Si yo percibiera la vida llena de amor y todo lo que está a su alrededor, entonces no tendría problema con nadie, ni con nada, ni con algo. El Espíritu Santo, hay que recordar que siempre se va a poner de tu parte. Y se va a poner de parte de tu fortaleza. Si nosotros nos rehusamos a seguir las directrices que nos da, entonces estamos diciendo que queremos ser débiles. Y si somos débiles, pues vamos a temerle a la vida o vamos a temerle a ciertas cosas. Qué bonito es reconocer, de decir, ¿sabes qué? Yo no necesito vivir atemorizada. Prefiero la fortaleza que el Espíritu Santo me está dando. ¿Por qué? Porque está de parte mía y de parte de mi fortaleza. ¿Para qué quiero entonces atemorizarme de la vida? Es muy bonito recordar que el Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Tal vez ahorita tu mente te está diciendo, yo no soy digna o yo no soy digno de la confianza de Dios, porque yo me he portado mal, porque yo he hecho esto, o yo pienso esto, o yo no he hecho esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí viene otra vez el ego a decirte que no eres digno de la fortaleza del Espíritu Santo y de Dios. También se nos recuerda en este apartado que tú eres la voluntad de Dios. Y su voluntad no es un deseo trivial. Y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, ¿no? Que tú lo puedas elegir. Puesto que es lo que tú eres. O sea, ya eres esto. Ya eres la voluntad. Tú eres la voluntad de Dios. ¿Y qué nos queda? Pues compartirla con todos, compartir la voluntad de Dios con todos. Dejar a un lado la separación. Por más de que digamos, no, es que yo estoy muy alejada de Dios, de la realidad, de lo bueno. Yo soy mala, yo soy malo, mira todas las cosas que me suceden, es porque hice esto. Y entonces nos adjudicamos muchas cosas. Y esto lo estoy diciendo tal vez en un lado en el que uno piensa, ah, pues soy realista. Porque también uno puede decir, no, a mí me pasan cosas que yo no me las merezco, yo soy un pan de Dios, ¿no? O sea, nos podemos ir a los extremos, pero ninguno de los dos realmente es real. Porque son perspectivas que tenemos de nosotros mismos. Y eso no lo hace real. Usamos muchos personajes y eso ya lo sabemos. No actuamos igual con toda la gente, ¿o sí? Tú le hablas igual, te vuelvo a repetir como en otros programas, le hablas igual a un niño de 5 años o de 4 años que a una persona de 40, ¿les hablas igual? ¿Te comunicas igual con ellos? ¿Te comunicas igual con tu mascota? ¿Te comunicas igual con tus hermanos que con tu jefe? ¿O tu jefa? ¿verdad que no? Entonces todos estos son personajes que estamos utilizando. Tal vez nosotros decimos, no, es que hay que saber cómo comportarse con ciertas personas. Esas saber cómo comportarse son saber qué personajes usamos con nuestras personas. ¿Qué tal si nos quitáramos todos los personajes y así como hablamos con nuestra mascota, hablamos con nuestro jefe, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con la gente que apenas acabamos de conocer, con la persona que te caía mal, etcétera, etcétera? ¿Te imaginas que a todos les hablaras con amor? Eso es estar realmente en armonía. Y los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. Y tal vez nosotros no lo estamos viendo porque estamos confundidos con respecto a lo que nosotros disponemos. Tal vez nosotros no sabemos todo lo que realmente Dios nos ha otorgado. Hemos escuchado, se nos ha dicho a través del libro, pero si no lo creemos, pues estamos confundidos. Porque no sabemos de qué disponemos. Tal vez decimos, bueno, sí sé que dispongo de la paz, de la plenitud, del amor, de la sanación, de la dicha. Pero ¿dónde están? ¿Dónde las encuentro? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo siento? Si vienen todas estas preguntas es porque realmente no lo sentimos tal cual es. Si nosotros somos la voluntad de Dios y aceptamos su voluntad, entonces viviremos dichosos. Pero si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, entonces estamos negando la dicha. Por eso nos dice el libro, y al final, el milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad. Y al ofrecer lo que es la verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Qué bonito porque hay muchas ocasiones en que nosotros estamos eligiendo inconscientemente y elegimos por el dolor, ¿no? Obviamente no decir, ah, quiero elegir el dolor, ¿no? Pero si tienes alguna preocupación y tu mente está pensando lo peor que te puede pasar, entonces estás eligiendo entre el dolor, entre la falsedad y no entre la verdad. ¿Por qué? Porque cuando estás realmente aprendiendo y aceptando la voluntad de Dios y que eres la voluntad de Dios, sabes que suceda lo que suceda, lo vas a aceptar con amor y que el resultado va a ser el mejor. Pero dices tú, no, ¿cómo va a ser el mejor si me acaban de quitar tanto dinero o acabo de vender mi casa porque ya no podía pagarla, o mi pareja me dejó, o mis hijos me los quitó mi pareja, o sea, cosas así? Si está sucediendo en este momento esa situación, está sucediendo en la perfección. Eso no quiere decir que no vaya a cambiar después, pero en el momento en que uno empieza a aceptar la dicha en lugar del dolor, es ahí cuando empezamos a fluir con la lección. Que empezamos a fluir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros desconocemos, pero que tenemos que vivirlo y atravesarlo, ¿no? Para aprender de ello. Como seres humanos a veces nos creemos superhéroes, ¿no? Y pensamos que todo podemos hacerlo, que todo podemos cambiar, que qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que no, somos muy indefensos con respecto a las cosas banales, con las cosas temporales. Queremos ser partícipes de todo, ¿no? Pero la verdad es que la naturaleza De ahí, como viene su nombre natural, pues va de forma natural. Como viene el frío, de forma natural. Nadie está provocando el frío. Nadie está, vamos a soplar y poner hielos para que haga frío. No, ¿verdad? El frío viene y a veces no avisa. ¿Qué es lo que pasa con las tormentas, con los tornados? ¿Somos capaces de detener un tornado? ¿De detener la ola del mar? ¿La podemos detener? No, ¿verdad? ¿Podemos detener el flujo del agua de un río? Decirle, ah, no, no, no, ahora vete para atrás. Ah, no, no, no, espérate, detente tantito, déjame que voy a pasar. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos nosotros tener el control de todas las cosas que no podemos controlar? ¿Ya ven por qué elegimos más el dolor que la dicha? Estamos luchando con cosas naturales y la naturaleza de nuestra vida es que surjan todas las cosas como están surgiendo alrededor de nosotros. Ya sea lo que suceda, o sea, es como tiene que suceder. Y lo que realmente nos molesta son los pensamientos que tenemos al respecto de lo que está sucediendo. Entonces vuelvo a repetir lo que les dije en la mañana, bueno, al inicio de ahorita de la charla. O sea, lo mismo que te gastas pensando en las cosas peores que puedan pasar, lo mismo te puedes gastar en las cosas mejores que puedes pasar, te pueden pasar. Al igual, las dos son ilusiones, pero una te puede hacer sentir peor y la otra te puede reconfortar, aunque sea ilusoriamente, ¿no? Lo ideal es que fluyamos con la naturaleza y digamos, bueno, pase lo que pase, acepto. No entiendo, pero lo acepto. Y sé que en algún momento empezaré a aceptarlo y a entenderlo. Y voy a entender que siempre lo que sucede, lo que yo no puedo hacer algo al respecto, la vida se ha encargado de decirme, así es como tiene que ser y así es como hay que vivirlo y hay que aprenderlo de esta situación. Hay que aprender algo. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar a la lección. Antes de la lección vamos a ir con la introducción, porque empezamos con el primer repaso y en este primer repaso vamos a abarcar 5 de las ideas que ya hemos presentado, y comenzando con la primera y terminando con la 50ª, y a cada idea pues le siguen un breve comentario que debes tener en cuenta al hacer el repaso. Durante las sesiones de práctica, los ejercicios deben llevarse a cabo de la siguiente manera. Vas a comenzar el día leyendo las cinco ideas, incluyendo los comentarios. No necesitas seguir un orden para repasarlas. Se debe practicar con cada una de ellas por lo menos una vez. Vamos a dedicarle 2 minutos o más a cada una sesión de práctica, pensando en la idea y en los comentarios que siguen después de que los hayas leído. Y vamos a hacer esto tan a menudo como sea posible. Si una de las 5 ideas te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Y sin embargo, asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día. Así que no es necesario abarcar ni literal, ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea en las sesiones de práctica. Después de leer la idea en cuestión y sus comentarios, los ejercicios se deben de hacer posible con los ojos cerrados y cuando estés solo en un lugar tranquilo, ¿ok? Entonces, hay que hacerlo 2 minutos y el propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompañe donde quiera que vayas y para que cures toda aflicción